En Radio Marca, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Aquí estamos un día más para contaros toda la actualidad deportiva del Elche Club de Fútbol en esta nueva edición de Elche en Punta que nos acercará hasta las 2 de la tarde en este jueves 22 de mayo de 2014. Arrancamos. Albacar sale al paso hoy en Radio Marca de los rumores que le colocan el cartel de transferible y asegura que las diferencias que pueda tener con Escribá son enfadarse cuando no juega. El defensa más goleador de la historia del Elche da por hecho que va a cumplir su contrato y no está buscando una salida. En la misma sintonía anda Fidel, que tiene un año más de contrato también, y que también anda instalado en la burbuja de los rumores por su irregular temporada. El andaluz ha afirmado hoy en rueda de prensa que no tiene ninguna intención de salir del club. Eso sí, reconoce que no es la primera vez que tiene una temporada como esta, irregular, y además argumenta las causas del porqué, y avisa de que para la próxima campaña dará su mejor nivel. Hoy también hablaremos del Elche Club de Fútbol Sala, que mañana tiene el primero de los, esperemos, dos y no tres partidos, pero si tienen que ser tres tampoco pasa nada, de la gran final para conseguir el ascenso a Primera División del Fútbol Sala Español. Mañana a las 9 en el Esperanza Lac, que estará a reventar el primer partido de esa finalísima contra el Uruguay Tenerife. Bueno, pues aquí estamos para contaros todo lo que sucede en torno a un Elche que sigue trabajando, los jugadores esperando y deseando las merecidas vacaciones. Las cogerán la semana que viene, el próximo viernes. Pero claro, al estar aquí trabajando, que yo creo que es la primera vez que se produce en muchísimos años, yo te diría que en las últimas décadas no recuerdo una temporada en la que termine la liga y los jugadores siguen entrenando. En esta ocasión, como son de primera, han terminado mucho antes. Además, como está el Mundial, todavía más temprano de lo habitual. Y nos alegramos muchísimo de que tengamos que estar con toda esta rumorología de altas, bajas, posibles entradas, fichajes, con ellos entrenando. No nos sabe nada mal. No porque a ellos les pueda sentar peor o mejor, sino porque el Elche está en primera y ha terminado antes de tiempo. Y va a seguir en Primera División. Bueno, uno de los jugadores que evidentemente más calado tiene en esta plantilla, una de las voces autorizadas, uno de los veteranos y además que ya ha inscrito su nombre en la historia del Elche, por muchos motivos, porque es uno de los capitanes, porque es el defensa más goleador de la historia, porque ha conseguido un ascenso a Primera División, porque ha conseguido una permanencia a Primera, porque es uno de los referentes para la afición, pues está un poco en el ojo del huracán. Edu Albacar tiene contrato en vigor y hasta aquí todo normal. Pero en la rumorología ya desde hace tiempo, desde pues prácticamente mitad de temporada, se habla de que su relación con Fran Escribá no es la mejor. Incluso, bueno, pues también en algún medio de comunicación hoy o ayer leía al compañero del diario La Verdad, Noé Gómez, que está dentro de los posibles a los que se le busque una salida. Y hoy queríamos precisamente hablar con él para preguntarle qué hay de cierto en todo esto. Bueno, pues ya os adelanto alguno de los de las frases como esta. Le preguntamos si tiene diferencias con el entrenador, Edu Albacar. No, la única diferencia que tengo con el míster es que yo, como cualquier jugador, quiero jugar todos los partidos. Y yo soy un jugador que hasta la fecha creo que he jugado donde he estado y tengo la mentalidad esa de jugar allá donde esté. Y quiero jugar Liga, quiero jugar Copa del Rey, quiero jugar amistosos, me da igual los partidos, lo quiero jugar todo. Entonces cuando un jugador no juega, pues se cabrea, pero bueno, yo creo que todos nos cabreamos cuando no jugamos, pero más allá de eso. Pues yo quiero jugadores de estos, jugadores que se cabrean, jugadores que cuando no juegan montan en cólera, en el buen sentido de la palabra, porque esos supongo yo también que son los jugadores que quiere cualquier entrenador, no el jugador que se conforma, no el futbolista pasota, no el futbolista que va a su bola, no, yo quiero futbolistas como este, que se enfaden por no jugar. Otra cosa es otra cosa, pero no estamos hablando de esto. Otra cosa es que hubiese una mala relación, pero insisto, no es el caso, o al menos no lo parece. Por lo menos, insisto, escucharemos a fondo las palabras de Edu Albacar, porque es un futbolista, yo creo que ocupa y preocupa, no es uno más. Insisto, es uno de los más queridos por los aficionados, se lo ha ganado a pulso, y creo que pasarán muchos años en que llegue otro defensa que le pueda quitar este récord goleador. De hecho, lo tenía Benito Sánchez hace 23 años, fijaros si ha pasado tiempo, pues para que venga otro goleador como Edu Albacar, porque no es habitual que un defensa tire las faltas, tire los penaltis y haga goles. Por eso digo que no es un futbolista más. Mientras el club sigue más que buceando en la contratación de un director deportivo, lo que espera es la respuesta del candidato principal al que se le ha formulado la oferta. Ya sé que habéis escuchado nombres de futuros candidatos, pero del que se está esperando la respuesta no se sabe el nombre. Y no es ninguno de los que habéis escuchado. El club quiere fiarlo todo a un director deportivo de nivel, de gran nivel, y por eso ha hecho un esfuerzo y por eso está esperando esa respuesta. De hecho, el técnico no está para nada ni nervioso ni desesperado en este tema y sabe que hasta la semana que viene hay perfectamente tiempo para cerrar esa contratación, que evidentemente es fundamental, es capital para empezar ya a trabajar de cara sobre todo a las futuras incorporaciones, porque a los que terminan y se les quiere prorrogar el contrato, caso de Pellegrín o alguno de los cedidos, Botía, Rubén Pérez, Javi Márquez, para eso ahora mismo no es tan necesario un director deportivo, porque el entrenador ya ha dejado claro al presidente qué es lo que necesita, e incluso de los que tienen contrato en vigor, para intentar llegar a un acuerdo y buscarles una salida, llámese Sapunaru o alguno más, tampoco es tan indispensable la llegada de un director deportivo. ¿Que va a tener un papel importante en todo esto? Sí. Pero sobre todo lo más importante que se busca en este nuevo director deportivo es su capacidad, su entrega, pero sobre todo su capacidad y en este caso su experiencia y todo lo que ha hecho hasta ahora para poder realizar fichajes de garantía. Aparte de los que todos sabemos, que ya sabes que, hombre, ha descendido el Betis, ahí está Juanfran Moreno, lateral derecho, que ya interesó, que puede interesar, sí. Pero eso no hace falta que venga un director deportivo muy avezado para saberlo, o Jorge Molina o Rubén Castro, no. Eso lo saben en el club y lo saben hasta los aficionados. Lo que se busca en un director deportivo es que tenga ojos en el mundo, ojos en Europa y, por supuesto, ojos en España. Y que sepa y conozca todo el mercado europeo y mundial. Ese es el paso que se quiere dar. Otra cosa es que lo puedan conseguir. Evidentemente, si falla la opción A, pues habrá que ir a por la B. Y más casos. Como ya os adelantábamos la semana pasada, uno de los objetos y pieza codiciada del Elche, de Fran Escribá, es Saúl, el hermano de Aarón. 19 añitos, 37 partidos ha jugado en el Rayo Vallecano, cedido por parte del Atlético de Madrid. El problema, ya os decíamos la semana pasada, que el fútbol inglés tiene los ojos puestos en las piernas de Saúl desde hace ya un año entero. Y será muy complicado, porque competir económicamente con equipos punteros de la Premier no es que sea muy complicado, es que es casi casi imposible. El Elche, eso sí, tiene una pequeña ventaja, que está en su casa, que aquí nació, que es ilicitano y que aquí está su hermano y aquí vive su familia.

sino de hace ya meses, que pues no tiene buen feeling con el técnico y que puede peligrar el año de contrato que le queda. Le preguntábamos qué había de cierto, qué hay de cierto en esto. Edu Albacar. Bueno, yo de mí me queda otro año más de contrato y mi idea es cumplirlo. Digo que al final sí que es verdad que me han llegado rumores, he visto publicaciones incluso, pero creo que no hay nada cierto en eso y bueno, y hasta la fecha nadie me ha comunicado que me busque una salida, o sea que yo estoy muy tranquilo. ¿Por qué o por quién crees que vienen esos rumores? Bueno, no sé, la verdad que lo he leído y me extraña cómo un periodista puede poner algo así en un periódico. Y no sé, sí que es verdad que lo deja en el aire, no lo afirma, pero es que yo creo que es una broma de mal gusto y no le hago caso tampoco. Yo he consultado y además he hablado con el propio presidente y me ha dicho que para nada, que tú tienes contrato en vigor y que lo vas a cumplir. Tú eso es lo que piensas, ¿no? Sí, ya te digo que mi idea es esa. O sea, si el club el día de mañana me dice que tengo que buscar una salida, pues buscaré una salida. Nunca he puesto problemas a ningún club. Pero ya te digo que hasta la fecha creo que el club está contento conmigo, yo estoy contento con el club y yo creo que por las dos partes queremos cumplir el contrato. Vale. ¿Piensas que puede estar, que puede haber alguna, o esa rumorología en base al hecho de que tengas alguna diferencia con el entrenador? ¿Edu Albacar tiene alguna diferencia con Ferran Escribá y por eso se pueda pensar eso? No, la única diferencia que tengo con el míster es que yo, como cualquier jugador, quiero jugar todos los partidos. Y yo soy un jugador que hasta la fecha creo que he jugado donde he estado y tengo la mentalidad esa de jugar allá donde esté. Y quiero jugar Liga, quiero jugar Copa del Rey, quiero jugar amistosos, me da igual los partidos, lo quiero jugar todo. Entonces cuando un jugador no juega, pues se cabrea, pero bueno, yo creo que todos nos cabreamos cuando no jugamos, pero más allá de eso. Eso es bueno y además los entrenadores quieren eso. No sé si ha habido algo más, si es que ha habido algún distanciamiento, algún enfrentamiento con el entrenador. No, para nada. Mi relación con el míster es buena y yo creo que ningún jugador puede decir nada del míster malo. Yo creo que al final el míster tiene un papelón, porque yo siempre digo que ser entrenador es muy complicado. Tienes que llevar un grupo y eso para mí es lo más complicado de ser entrenador. Y por eso te digo, pero yo creo que al final todos queremos jugar y todos nos cabreamos cuando no jugamos. Pero vamos, más allá del cabreo por no jugar, que es completamente comprensible, ¿no tienes mayor problema con el míster o el míster contigo? No, yo te digo que yo con el míster no tengo ningún problema. Yo he hablado varias veces con él y me ha trasladado que soy un jugador importante para él y que cuenta conmigo, o sea que yo por eso estoy muy tranquilo. Él ha hecho ya un informe de las decisiones que tiene que tomar el club para la próxima temporada. ¿Te ha comentado que sigue contando contigo con el año de contrato que tienes? Pues no, pero bueno, yo creo que se da por hecho. Creo que no me lo ha comentado porque se da por hecho. Pero ya te digo que si él cree conveniente que tengo que buscar la salida, ya lo he dicho antes, no tengo que... O sea, no he puesto ningún problema nunca a ningún club para eso y el Elche no va a ser menos. ¿No estar buscando ninguna salida? No estoy buscando, no estoy buscando nada. Yo creo que si al final llega eso, pues será cuestión de empezar a buscar, pero ya te digo que por ahora estoy muy, muy tranquilo y convencido de que el año que viene voy a estar aquí. Además eres uno de los jugadores, yo diría ahora mismo franquicia del club. Has vivido los momentos más importantes de la historia moderna del club y eso también lo nota la afición, ¿no? Lo notas tú, que eres un jugador querido. Sí, más que nada porque hay jugadores que solo han vivido la parte buena, ¿no? Y aquí quedamos unos pocos, muy pocos, pero vivimos también la parte mala. Y yo creo que eso pues la gente se acuerda, ¿no? De hace 3, 4 años cuando el club se quedó a las puertas de primera, después del año ese que tuvimos ahí medio malo, pero bueno, después ya vino lo bueno. Por eso yo creo que al final, después de estar tantos años y vivir momentos malos, los menos malos y lo mejor es para mí, pues yo creo que es muy bonito. ¿Cómo entiendes el movimiento que va a haber ahora en la dirección deportiva? Van a firmar un nuevo director deportivo que se supone y se espera que sea una figura importante, con capacidad. ¿Entiendes, intuyes que es bueno para el club, que lo que van a tratar es de consolidar el proyecto, de potenciar la plantilla para la próxima temporada? Yo creo que sí. Yo creo que al final si se busca algún cambio, yo creo que es para mejorar lo que había. Y entiendo que bueno, sé que Antonio Prieto pues estuvo hasta un año, Tampoco creo que un año es un margen de tiempo bastante corto para poder trabajar en un club de primera. Pero bueno, si el club cree conveniente que tiene que buscar otro que aporte más experiencia o mejores fichajes en este caso, o esas historias, pues ya es problema de ellos. ¿Y tienes la intuición de que va a haber mejor plantilla la próxima temporada que esta? Pues no te lo puedo decir. Eso al final es una cosa que se lo tienes que preguntar al nuevo director deportivo. Pero bueno, yo creo que al final lo importante es que los cambios y la gente que venga sea para sumar y para hacer crecer más a este club. Me lo digo porque hay muchos datos que invitan al optimismo. Primero que ya lleváis un año aquí, habéis perdido un poco ese complejo de los primeros partidos. Segundo que hay jugadores que a lo mejor no se fiaban de venir a un recién ascendido, ahora ya la cosa ha cambiado. El club va a intentar poner más dinero para intentar hacer una plantilla más competitiva. Parece que todos los datos que llegan en ese sentido pueden ser positivos. Sí, yo te digo que al final la base de todo esto es que los nuevos que vengan, pues vengan aquí a sumar. Y que la comisión deportiva pues acierte en esos fichajes que nos ayuden a mejorar esta plantilla. Yo creo que al final estamos todos metidos en el barco y al final remamos todos en la misma dirección. Pero al final sabes que dependemos mucho de los resultados y son los que mandan. ¿Cuál es el objetivo para la próxima temporada, Edu? Hombre, a mí me gustaría, primero de todo, salvarnos bastante antes que este año, a poder ser. Porque creo que ha sido un año bastante duro. Pero bueno, éramos conscientes también de que iba a ser un año difícil. Y me gustaría quedar entre los 10 primeros. Yo siempre soy ambicioso y me gustaría el año que viene que Elche pues quedara entre los 10 primeros. ¿Y haría falta modificar, reforzar mucho la plantilla o con la base que hay tampoco sería tan necesario? Hombre, yo creo que hay muchos compañeros que acaban contrato. Algunos todavía no les han dicho si van a continuar o no. Se dice que hay jugadores que tienen contrato que a lo mejor no vayan a seguir. Fichajes, el otro día el Presi creo que dijo que firmaría 10 o 12 jugadores. Al final, la base, pues no sé los que nos vamos a quedar el año que viene aquí. Porque dependemos todos un poco de eso, ¿no? De la dirección deportiva, de los nuevos fichajes. Pero bueno, yo creo que al final lo que tenemos que hacer es seguir con la misma mentalidad, esté quien esté aquí el año que viene, con la mentalidad esa de ser un equipo humilde, trabajador, competitivo, que es lo que nos ha llevado a mantenernos en primera. ¿Cuál es el mejor recuerdo que te va a quedar de esta primera temporada en primera división? Bueno, pues primera el debut, ¿no? Porque sí que esperaba debutar en Vallecas y al final debuté aquí en casa. Pero bueno, fue para mí más bonito el poder debutar en primera en mi campo y ante mi familia, que es, yo creo que el recuerdo que mejor me llevo es que esté mi familia y mis amigos aquí en mi debut. ¿Y alguna espina clavada que te quede de esta temporada? No, quizás el haber jugado más. Por el tema de las lesiones, sí que este año no he tenido esa suerte. Y esas dos lesiones quizás me han apartado del equipo y me hubiera gustado jugar más, pero bueno, es una cosa que contra eso no se puede hacer nada. Las lesiones a veces tienes, el año del ascenso pues no tuve ninguna y este año pues he tenido dos y con eso pues me he perdido bastantes partidos y espero que el año que viene pues no tenga lesiones, que me respeten y pueda disfrutar más de la primera. El puesto de lateral izquierdo a priori es uno de los que tiene una mejor competencia y Domingo Cirma y tú, cada vez que jugáis, lo aprovecháis, se lo ponéis difícil al entrenador. Sí, yo creo que al final todos hacemos lo mismo, intentamos ponérselo difícil al míster para que por lo menos tenga esa duda, ¿no? Y al final pues bueno, es una competencia sana y bueno, yo encantado de tener competencia sana porque es todo lo que sea mejor para mí, para el equipo. Al final es lo de siempre, ¿no? Lo de la remar todos en la misma dirección y al final da igual quién juegue porque al final sabes que el resultado va a ser parecido. ¿Eres consciente de que estás haciendo historia a nivel personal y particular, siendo un defensa que ya eres el más goleador de la historia? No parece fácil que pueda venir en los próximos años un sustituto en tu posición de defensa y te supere en esa cifra. ¿Eres consciente de ello? Sí, pero no me quedo pensando en ello. Quiero seguir aumentando esa cifra de goles, esa cifra de partidos y ya te digo que me gustaría estar mucho más tiempo aquí en el Elche para poder conseguir más éxitos con este club. Frente a las políticas que crean sufrimiento y pobreza, una economía al servicio de las personas. Frente a la corrupción y el fraude, transparencia y más democracia. Frente a las injusticias, solidaridad y cooperación. Frente a la especulación, el respeto al medio ambiente. Frente a la resignación, la ilusión de primavera europea. Por una Europa de las personas. Coalició Compromís. Ernesto Joyero compra tu oro y te paga el mejor precio, con confianza. Ernesto Joyero, taller de joyería, colecciones de fabricación propia. En Elche, Capitán Antonio Mena 117 y Gabriel Miró 11. Ernesto Joyero, tu joyero de toda la vida. Ven a conocer la nueva colección de verano Excep Moda Sport. Impresionante colección, también envíos, alpargatas, mocasines y bailarinas. El mundo Excep, ahora también Made in Spain. Este verano, Excep. ¿Pensando en cambiar sus ventanas? Eurosistemas Elche le abona 80 euros por su vieja ventana. ¿Quiere ahorrar hasta un 70% en calefacción y aire acondicionado? Con la nueva ventana Berua Fino lo conseguirá. ¿Busca seguridad para su casa y los suyos? La nueva ventana Berua Fino dispone antirrobo A3 para su tranquilidad. ¿Harto de ruidos? ¿No le dejan dormir ni ver su programa favorito? Con la nueva ventana Berua Fino, el silencio es total. Berua Fino, puertas y ventanas para toda la vida. Eurosistemas Elche, en Capitán Antonio Mena 19, teléfono 96-666-4477, eurosistemaselche.com. Porque comer es un placer, Restaurante Rincón de Galicia te acerca a la gastronomía gallega al mejor precio. Todos los días menú diario, de lunes a sábado, por solo 9 euros, con 3 primeros y 3 segundos a elegir, más postre y bebida. Y los domingos menú especial por 18 euros, con 3 entrantes, pulpo, mejillones, gamba blanca, empanada, arroz con bogavante, postre y bebida. Restaurante Rincón de Galicia, un acierto pleno, en calle Poeta Miguel Hernández 8, Elche. Reservas al teléfono 96-667-0430. Ven a conocer la nueva colección de verano Excep Moda Sport. Impresionante colección, también envíos, alpargatas, mocasines y bailarinas. El mundo Excep, ahora también Made in Spain. Este verano Excep. Elche en punta. Con Paco Gómez. Aquí seguimos, 12 minutos para llegar a las 2 de la tarde. Hemos escuchado la entrevista que manteníamos con Edu Albacar, dejando claro que solo se enfada cuando no juega, que esas son las diferencias que puede tener con Fran Escribá, que su relación con él es buena, que da por hecho que va a cumplir su contrato, que no está buscando una salida y, en definitiva, pues que no entiende que se diga que no va a seguir. Bueno, pues veremos el tiempo, si al final da la razón a los rumores o a Edu Albacar. Otro hombre que también está dentro de esa burbuja, que es el rumor, decía uno de los maestros del periodismo hace unos años, José María García, que el rumor siempre es la antesala de la noticia. Hombre, siempre no, pero que cuando el río suena, pues a veces agua lleva, ¿no? Y en este caso también ha sonado Fidel como uno de los que no ha dado el rendimiento que de él se esperaba. Bueno, no lo habrá dado, pero es cierto que lleva pues casi 80 partidos jugados en dos años. De hecho, puede decir que ha jugado 35 partidos de los 38. Bien, es cierto que la segunda vuelta a un nivel bastante más irregular y con muchos menos minutos. Le preguntamos así, suavemente, si pensaba que iba a cumplir ese año de contrato. ¿Piensas que puede estar...? Vamos a ver si lo podemos escuchar. Ahí está. Sí, la verdad es que sí, yo tengo un año de contrato y en principio no se me ha comunicado nada y mi intención es seguir aquí. Como he dicho siempre, estoy muy a gusto. El año pasado firmé 3 temporadas y mi único pensamiento ahora mismo está centrado en el Elche. ¿Y de los rumores qué piensas? No, o sea, a mí la verdad que a día de hoy no se me ha comunicado nada. Y no sé, yo como te digo, no tengo ningún pensamiento de salir a día de hoy. Otra cosa es que el club me comunique que no cuenta conmigo. No sé si eso sucederá y bueno, si sucede pues ya veríamos la solución que se le da, ¿no? Pero a día de hoy, como te digo, no se me ha comunicado nada y yo mi intención es seguir aquí porque estoy justo. Reconoce, eso sí, que la segunda vuelta pues ha sido bastante irregular. Sí que es cierto que la segunda vuelta ha sido algo más irregular, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo más importante es el objetivo colectivo, ¿no? Yo creo que este año teníamos un objetivo colectivo marcado, que era que el equipo se quedase en primera división, y yo a principio de temporada, con los números y los partidos que he jugado, hubiese firmado hacer una segunda vuelta irregular o una temporada un tanto irregular y que el equipo hubiese conseguido su objetivo. Reconoce que, bueno, ellos tienen que estar al margen de la rumorología, de los comentarios, en definitiva, pues estar fuera. Tenemos que evadir. Yo creo que la gente se evade muchísimo, creo que es normal. Al final, en estos días o estas últimas semanas, ahora seguimos entrenando, cuando estamos de vacaciones, habrá mil rumores, mil fichajes que vendrán o mil información de gente con las que no se cuentan y que luego no será así, ¿no? Yo en mi caso me suelo evadir bastante y dejarlo un poco en segundo plano. Creo que tenemos que aprovechar esta semana y media que nos queda de entrenamiento, disfrutar de los compañeros, porque habrá muchísimo con los que no coincidamos más. Y nada, yo creo que disfrutar de las vacaciones, como te he dicho, evadirnos un poco y luego volver con las pilas cargadas. Habla de el rendimiento que ha tenido en esta segunda parte del campeonato. Yo creo que durante mi corta carrera, durante 4 o 5 temporadas que llevo a nivel profesional, no es la primera vez que me pasa esto, ¿no? Creo que el año pasado, si algo tuve que hice una temporada muy regular, en la que casi todo el año rendí a un nivel medio-alto, y este año quizás ha sido bastante más irregular, ¿no? Había partidos en los que estaba muy bien, pero sí que es cierto que no he tenido esa continuidad a la hora de 3 semanas seguidas, hacer 3 partidos consecutivos buenos, a lo mejor uno bueno y otro regular, y nada, yo creo que en la segunda vuelta me ha pasado más factura eso, también he entrado y no he entrado, este año había muchísima más competencia, pero bueno, yo estoy convencido de que muy pronto, el año que viene, nada más que empecemos, daré otra vez el mejor nivel y de todas las situaciones se aprende, ¿no? Yo creo que esta segunda vuelta también me ha servido para aprender, ¿no? Que no te puedes relajar, que bueno, que hay compañeros que vienen apretando fuerte y que al final esto es primera división, ¿no? En el momento que 3 semanas seguidas no rindes al nivel que tienes que rendir, pues lo más normal es que otro compañero está esperando para aprovechar su oportunidad, y así me ha pasado en esta segunda vuelta. El año pasado, incluso en la primera vuelta, se hablaba de la posibilidad de que, bueno, hubiera ofertas por él, porque era uno de los mejores activos del club, uno de los jugadores que más futuro podía tener, aunque, bueno, en esta segunda parte del campeonato se ha estancado. Se le preguntaba, mi impresión personal es que a este futbolista todavía se le puede sacar partido. Si le das confianza y le empujas, le apoyas y le empujas a que arriesgue más, a que encare más, a que se lo crea, a que deje el complejo a un lado de jugar en primera división. Yo creo que tiene condiciones, y cuando un jugador tiene condiciones hay que exigírselas. Yo a Fidel, desde luego, yo me lo quedaba, desde luego, poniéndole a un jugador de un grado más alto como competencia para que se ponga las pilas. Pero vamos, así de claro. ¿Ha recibido alguna oferta su representante en este tiempo? No. A día de hoy, la verdad que todavía no me he reunido con mi representante y, bueno, como te digo, en el caso de que el Elche quiera seguir contando conmigo, veo complicado que salga aquí. Yo, como te digo, estoy muy contento y quiero seguir aquí, yo quiero cumplir el año que me queda aquí. Pues lo puedo decir más alto, pero más claro es imposible. Quiere cumplir el año y si el Elche quiere, no se piensa marchar. ¿Qué nota se da él de esta temporada? Pues quizás un aprobado. Creo que un aprobado raspado, porque individualmente no ha sido una temporada brillante, no ha sido una de mis mejores temporadas, pero bueno, sí que creo que en la primera vuelta rendí a buen nivel, la segunda menos, pero bueno, yo creo que me doy un aprobado porque el éxito colectivo está muy por encima de lo individual, ¿no? Yo creo que he disputado 35 partidos, al final he jugado en 35 partidos de liga y creo que mi granito de arena le he aportado a este equipo para conseguir la permanencia. Eso es cierto, no todos, ni siquiera pocos, pueden decir que han jugado en su primer año de debut en Primera División 35 de los 38 partidos. Que es cierto que en la segunda vuelta muchos de esos partidos han sido minutos en la segunda parte, sí, pero habrían miles de jugadores que han soñado con esta posibilidad y no han podido alcanzarla. La última, Escrivá siempre es un hombre que le ha dado confianza. De hecho, lo ha utilizado muchísimos partidos, aún no estando bien. ¿Ha hablado con él? ¿Qué piensa? ¿Qué intuye de Escrivá? Hemos hablado, pero bueno, no imagino que no sé si hablará conmigo, si no hablará. La verdad que También hay un tema que no hay director deportivo, me parece, ahora mismo, que está en busca de ello, entonces imagino que estará toda la cosa un poco más parada por eso, pero a mí a día de hoy no se me ha comunicado nada. Yo entiendo o imagino que porque en principio seguiré, no lo sé. No lo sé. A mí no se me ha comunicado que no sigo, entonces yo tengo contrato. Yo la verdad que me baso en la confianza que me ha dado en estas dos temporadas y la verdad que no puedo tener ninguna queja, ¿no? Yo creo que si he jugado 75 partidos con él en dos temporadas, pues no tengo mucho para quejarme del míster. Bueno, pues es uno de los secretos también de este entrenador, ¿eh? El saber gestionar un vestuario en el que normalmente siempre hay 11 contentos y 12 cabreados y ni uno, hasta los que se dice que están distanciados con el entrenador, ni uno en toda la temporada, o los dos años que llevan juntos, ha dicho una palabra más alta que otra en una rueda de prensa o en una entrevista. Es sin duda mérito, evidentemente, de un gran vestuario. Por eso Pellegrini apostaba la próxima temporada por, primero, por encima de todas las cosas, tener un vestuario unido. Es la clave, tanto del ascenso como de la permanencia. A partir de ahí, si le metes dosis de calidad, mucho mejor. Y sobre todo un entrenador que es un gran gestor de grupos y que sabe llevar muy bien a la plantilla, tanto a los que juegan como a los que no, que eso es lo difícil. Lo fácil es tener contentos a los que juegan, pero... y los que no juegan, y los padres y las madres de los que no juegan, y las novias y los hermanos de los que no juegan, esos son los peligrosos. Mañana viernes a las 9 arranca en el pabellón Esperanza Lag la gran final del playoff de ascenso a primera división de la Liga de Fútbol Profesional. El Elche Club de Fútbol Sala recibe al Uruguay Tenerife en el primer partido de esta última eliminatoria, y mañana el pabellón Esperanza Lag, como en la anterior eliminatoria contra el Plástico Romero de Cartagena, va a ser de nuevo un auténtico fortín. Recordamos que el precio de las entradas es el de anteriores partidos del playoff. 3 euros para abonados del Elche, de la sección de fútbol sala, y afiliados de la liga local. 5 euros para público en general y entrada gratuita para niños de hasta 11 años, nacidos en el año 2003, previa retirada de su invitación en las taquillas del pabellón Esperanza Lag, ya que no se podrá acceder a las gradas sin el título de entrada correspondiente. Además, para este choque, los abonados de la sección de fútbol sala podrán retirar de forma exclusiva sus entradas hoy jueves de 6:30 a 9:30 de la noche en las oficinas de la Liga Local de Fútbol Sala, ubicadas en el pabellón Esperanza Lag, debido al cierre temporal de la tienda del Elche, que va a estar cerrada hasta la semana que viene, por obras. Bueno, pues vamos a escuchar precisamente al entrenador del equipo masculino, Óscar García Poveda, hablando de que esta final es un premio para todos. Sí, la verdad que bueno, que es un premio para todos, y sabíamos que cuando empezara la liga iba a ser una liga muy igualada, y bueno, ya sí se ha demostrado con el tiempo, ¿no?, que ha estado muy pareja. Y consiguiendo este playoff, pues la verdad que la primera eliminatoria ha sido muy, muy difícil. Ahí han estado los resultados, partidos por diferencia de un gol, muy, muy igualados, que hemos tenido la suerte de poder ganar y meternos en la final. Y creo que esto es un premio para todos, para el grupo, para el club y para la afición que llenó el Esperanza Lag el otro día. Y desde luego, cuando estás en una final, es muy bonito jugarla, pero es más importante ganarla. Y como dicen, que las finales no se juegan, se ganan. Vamos a intentar, pues eso, ganar. Y todo pasa por este viernes aquí en casa. El equipo está bien, está mentalizado, saben lo que nos jugamos y saben que con nuestra afición pues va a ser mucho, mucho más fácil. Y bueno, tenemos que pensar solo en el viernes, tenemos que intentar conseguir ese punto mañana aquí en casa y poder viajar a Tenerife con ese punto en el bolsillo. Pues vamos a esperar que así sea. Mañana a las 9 de la noche el pabellón Esperanza Lag, que registrará un lleno absoluto, con esas 1.800 localidades repletas, como en los últimos dos partidos donde precisamente el equipo del Elche Club de Fútbol Sala consiguió clasificarse eliminando al equipo de Cartagena, al Plásticos Romero. Mañana volvemos aquí en Elche en Punta, como siempre, a la 1:15 os espero. Hasta luego. Grupo Serrano Automoción ha patrocinado Elche en Punta.